Buenos días. Resulta que el señor Jorge del Castillo, según carta que tengo en mis manos, y que es producto de una gestión del candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, el doctor José Antonio Ñique de la Puente, vamos a ver, José Antonio Ñique de la Puente mandó una carta al Colegio de Abogados para preguntar si el doctor del Castillo está habilitado o inhabilitado para ejercer como abogado. Y resulta que le han contestado con la siguiente carta. Noviembre 19 del 2007, Miraflores. Señor abogado presente, de mi consideración, por medio de la presente me dirijo a usted en atención a su solicitud de fecha 19 de noviembre del 2007 para manifestarle que el abogado Jorge del Castillo Gálvez, con registro número 8189 e incorporado el 21 de diciembre de 1978, a la fecha se encuentra inhábil para el ejercicio de la profesión. Firmado Ivette Juliana Rosas Díaz. Y lo que dice Ñique de la Puente es que la señora Luz Áurea Sáenz, compañera de partido y creo que hasta de carpeta de don Jorge del Castillo, está ocultando este hecho, esta negligencia profesional que revela mucho de la personalidad del señor Jorge del Castillo, muy dado a satanizar a los adversarios, pero que es un abogado que no se pone al día ni siquiera con las cuotas de su gremio. Bueno, esto está claro. El señor del Castillo me imagino que irá hoy día a pagar las cuotas que debe y se pondrá vigente como abogado. Es cierto que no puede ejercer, pero eso no significa que deje la situación así. Me parece muy buena nota la de Ñique de la Puente para escalar en la carrera hacia el decanato del Colegio de Abogados.